Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega. Y así con Totola Momposina comenzamos esta emisión especial en La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Los saludo con mucho gusto, soy Citlali Aguilera y les doy la bienvenida a todos ustedes que pues están parando oído, parando oreja para germinar conciencia también a través de la radio. Pues desde la cocina de operaciones saludo con mucho cariño a nuestra operadora Sol y a nuestro asistente Hugo, quien el día de hoy estarán tras bambalinas para que esta ensalada pues nos sepa rica. Y saludo a todos ustedes porque fíjense que el día de hoy se celebra el Día Internacional del Suelo y en este año 2017 el eslogan es el siguiente: el cuidado del planeta comienza por el suelo. Fíjense que los suelos son un recurso natural finito y no renovable en una escala de tiempo humana. Y pues a pesar de la función esencial que desempeñan en los medios de vida de los habitantes del planeta, los suelos continúan degradándose a nivel mundial, pues debido a prácticas inapropiadas, presión demográfica que conduce a la intensificación insostenible de estos cultivos, pues obviamente para la población humana, y también debido a una gestión inadecuada de este recurso que diría que es vital, es de nuestros superhéroes como lo es el agua. Y bueno, las actividades que se organizan por motivo del Día Mundial del Suelo tienen por objetivo divulgar la importancia de la calidad de los suelos para la seguridad alimentaria, que es de pues algo que nos interesa mucho aquí en La Ensalada. También tiene que ver con el buen estado de los ecosistemas y el bienestar completo de la humanidad y diría yo, de todas las demás especies. Así es que desde la ensalada nos sumamos a este importante día que nos invita a la reflexión. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, sabemos que está pues en distintos espacios geográficos, lo puede hacer al 817-5115, nos encuentra en radio, en Twitter como Radio V y @Citla Aguilera. En Facebook también se puede echar un chapuzón por ahí. Al WhatsApp, saludamos también a quien lleva las redes sociales de Radio V, Elidet. Ella les estará contestando al 2281-040477. Estamos online y después esta emisión se graba y ustedes pueden escuchar el podcast. Así es que arrancamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, por el suelo es que estamos comenzando el día de hoy. Ojalá que tengamos la oportunidad en algún momento del día de descalzarnos y tocar el suelo, acariciar a nuestra tierra. Aunque se escuche hippie y aunque se escuche soñador, creo que es algo importante y necesario frente a esta crisis civilizatoria que vivimos, que de repente nos aísla y nos emburbuja de repente, ¿no? Y bueno, para hablar sobre suelos, diversidad, sustentabilidad, agricultura y alimentación, están con nosotros tres queridos amigos. Estoy hablando de la doctora Isabel Barúa. Ella pues es investigadora del Instituto de Ecología y bueno, nos platicará muchas cosas sobre el suelo, entre ellas de un proyecto binacional entre Francia y México. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, Citlali. Muchas gracias por permitir hablar del suelo, ¿sí? Tan olvidado por ¿verdad? Muchas personas. Exacto, pues el día de hoy vamos a refrendar ese compromiso que tenemos. Y también está con nosotros el biólogo Eduardo Aranda, que además ya había estado el año pasado, me parece, aquí en la ensalada. Y bueno, él se encuentra en la Dirección General de Terranova Lombricultores y además es entrenador certificado de Global Water Watch. Bienvenido, Eduardo. Hola, Citlali, muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez en el programa contigo. Muy bien. Y además se encuentra con nosotros Juan de la Torre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Perfecto, pues miren, este trinomio es el que nos va a abrir un poco, nos va a abrir hacia la reflexión de qué onda con los suelos. Antes que nada, nos gustaría comenzar justamente por eso. ¿Qué son los suelos? Pues el suelo es finalmente la piel de la tierra, ¿no? Uh-huh. Es la capa muy delgadita, por eso también es frágil. Y es, pues, finalmente donde se dan todos los procesos, es el soporte para toda la vida de los ecosistemas terrestres. Uh-huh. Y allí suceden, bueno, los intercambios con la atmósfera, allí se acumula toda la biodiversidad del suelo, tanto las raíces de las plantas, uh-huh, todas las bacterias, los microorganismos, los hongos y todos los bichos que están allí. El suelo finalmente es algo muy, muy vivo, uh-huh, que muchos años nada más pensaron que conociendo los procesos físicos y químicos íbamos a salvar el mundo del hambre, y finalmente nos hemos dado cuenta que también hemos dejado de lado toda la parte biológica, y actualmente con todos los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo y conociendo, uh-huh, con todas las metagenómicas y proteómicas y todo eso, estamos descubriendo todos esos procesos que suceden en el suelo y que le dan vida y que tenemos que cuidarlos. Y mucho con el siglo pasado, con uh-huh, todos los fertilizantes, los insecticidas, etcétera, hemos perdido y se ha perdido mucho de esa biodiversidad y todos esos organismos que a muchos ni los hemos conocido y ya los hemos perdido. Exacto, de repente tenemos un desconocimiento de lo importante que es el suelo, y tal vez algo que ha hecho la ciencia es que nos hemos dado cuenta de los servicios ambientales que nos proporciona el suelo. Claro que sí, mira, esa pequeña capa que es la, digamos, es el límite, uh-huh, de materiales que fueron roca en algún momento, se han ido convirtiendo, fragmentando, es demasiado delgada. En la gran mayoría de casos son solo unos cuantos centímetros, solo ciertos sitios muy privilegiados pues pueden llegar a tener un metro o más, que ya sería muchísimo, dos metros tal vez en algunos sitios, pero en la gran mayoría son capas muy, muy delgadas. pero es allí donde crecen las plantas, es ahí donde están las raíces, es ahí donde cae todo lo que sucede en el planeta, pues termina cayendo a la tierra y reciclándose nuevamente. Lo que ahorita conocemos como suelo, en algún momento antes que la vida llegara, pues eran solo rocas, de tal manera que el suelo es esa combinación entre lo vivo, que ya fue degradado, y las rocas minerales. Pero eso es lo que nos da los lo que le llamamos servicios ambientales, ¿verdad? Es la naturaleza la que nos da los alimentos, es el suelo en donde llega el agua y el agua se infiltra y puede salir limpia a través de algún manantial o regula a través de los ríos. La temperatura también, ¿verdad? La temperatura, pero no solo eso, la respiración de la tierra. Hay mucha respiración que se da en los suelos. Y es uno de los sitios de almacenamiento del carbono. Tú sabes que ahorita con el cambio climático se habla de que hay mucho CO2 en la atmósfera, pero ¿dónde estaba ese CO2? Eran árboles, era materia orgánica del suelo, que ahorita ya no está, de tal manera que se ha perdido muchísima de esa materia orgánica, y si no tenemos una actividad, dijéramos, dirigida a devolver ese carbono que flota en el aire para devolverlo a los suelos, devolverlo a los bosques, pues nos está causando problemas a nivel mundial. Claro. Ahí cobra gran relevancia pues el suelo, y también preguntar si solamente el planeta Tierra ¿es el único que tiene suelo? Pues todo el mundo está en busca de ver vida. De esta terraformación en otros planetas. Y pues planetas. Ahorita acaba de salir una nota que me compartió una estudiante, que trajeron suelo de Marte y que pusieron lombrices a vivir en ese suelo de Marte y que las lombrices vivieron. Entonces, pues seguramente ya en ciertos planetas pues hay una cierta, pues esas rocas se están intemperizando y se está formando un tipo de suelo. No sé si vida hay allí, porque finalmente el suelo, como lo dije hace ratito, es algo sumamente vivo. Y es una interacción entre, pues, si la roca madre, las plantas que llegan y que dejan la hojarasca y que van transformándose y que van incorporando todo ese carbono al suelo, que le da esas características propias de la vida en la Tierra. Doctora, al escucharla me pregunto de qué manera, y bueno, también al leer su currículum me doy cuenta de la gran trayectoria que tiene, y me gustaría saber por qué es que se interesa por los suelos. ¿De qué manera algo toca, alguna fibra en su corazón, toca el dedicarle su vida de investigación a los suelos? ¿Por qué surge esta necesidad, tal vez, de incursionar en el bueno, suelo? Bueno, inicialmente fue un poco el azar. Debo decir que me encontré con una persona que trabajaba el suelo, aunque yo cuando hice mi carrera de biología trabajé con lombrices acuáticas de mar, los poliquetos, y en el camino que estaba tratando de ver de hacer un doctorado, un posgrado, me encontré con Patrick Clavel, que finalmente es como mi gurú académico, y él trabajaba lombrices de tierra. Y así me inicié a trabajar con el suelo. Y cada vez más que voy conociéndolo, cada vez más me voy dando cuenta que es importante. Tal vez en un principio mismo, cuando yo estudiaba biología, nomás tuve una materia de edafología y no había hecho ese enlace tan fuerte entre, por ejemplo, lo vivo y lo inorgánico y lo importante que era para la Tierra. Pero no sé si con los años me estoy dando cuenta que cada vez es más importante. Entre uno más entiende y conoce, se va dando cuenta de la importancia de las cosas. Y mencionaban a unos agentes de cambio en el suelo bien importantes, las lombrices. ¿Qué onda con las lombrices? Que además, quiero hacer un paréntesis para todos los que nos están escuchando. Nuestros invitados de hoy nos trajeron unos manuales que me gustaría que nos dijeran de qué se trata, porque además son de obsequio para todos los que nos están escuchando en este Día Internacional de los Suelos. Claro, mira, de lo que se trata son dos folletos, más que otra cosa son de divulgación, aunque existe conocimiento, dijéramos, científico ahí depositado. Son producto de proyectos que ha llevado a cabo el Instituto de Ecología, en el que Isabel ha participado, en donde en uno tiene que ver con el medio cafetalero. Tú sabes que el cafetal está considerado como uno de los sistemas agrícolas, a veces le dicen agroecosistemas, que se parecen más a los bosques, conservan una buena parte de la, digamos, de la biodiversidad original que se encontraba en esos lugares. Y entonces ese trabajo es una especie de manual que tiene que ver con la conservación de los suelos en los cafetales. El otro de ellos es otro proyecto internacional en el que participó la doctora, yo marginalmente participé, pero de alguna manera trata de la biodiversidad debajo del suelo. Conocemos la biodiversidad arriba, los leones, los elefantes, cualquier organismo, árboles, todo. La gente los ve, los conoce, tiene mucho más contacto, pero los organismos en el suelo, las lombrices, pues simplemente el suelo no es transparente, es una como una caja negra, y nosotros, pues la presencia de una gran cantidad de microorganismos que tienen un papel importantísimo. Entonces el trabajo de ese segundo folleto se llama Tierra Somos. Es decir, tenemos una conexión muy grande con el suelo, con la tierra. Y como fue desarrollado este proyecto en la zona de los Tuxtlas, pues los dibujos, la forma en que está ilustrada, tiene mucho que ver con gente de ese lugar y con los problemas que se encuentran en esos sitios, la degradación tan fuerte que tiene esa zona de los Tuxtlas, los cultivos agrícolas que se llevan a cabo y sobre todo pues la población que se encuentra ahí, que es a quien se dirigió este folleto y que se ha estado tratando de divulgar. Exacto, es para todos, temas, ¿no? Entonces, este primer folleto se llama Una visita guiada al suelo, Somos Tierra. Y por acá, Quiero decir que el Tierra Somos está muy bien ilustrado por Miguel Flores, que creo que qué bonito. Que ha hecho unos dibujos muy simpáticos, sobre todo los animalitos que están allí. Sí. Entonces le mando un saludo a Miguel Flores. Hay muchos saludos. Ojalá que algún día pueda venir también a la ensalada. Y tenemos otro manual. Sí, el manual del cafetal, este fue ilustrado, también Miguel Flores lo ilustró, y pues es para dárselos a los productores, que fue el resultado, uno de los resultados de este proyecto For the Seed, coordinado por el Instituto de Ecología, en donde pues se muestra todo lo que es el suelo y algunas enfermedades, etcétera, del cafetal, y es sobre todo para los mismos productores de café, de una manera ilustrada y sencilla para ellos. Perfecto, manual para el manejo sustentable del suelo en cafetales de sombra. Perfecto. Oigan, ¿y cuál va a ser la pregunta para todos los que nos quieran escuchar y que si la responden de manera afirmativa, pues se lleven estos manuales? Pues mira, yo sugería que como se está llevando a cabo este día la celebración del Día Internacional del Suelo, pues uno a veces se siente uno como ajeno, yo qué tengo que ver, o uno pensaría que bueno, yo de qué manera celebro al suelo su cumpleaños o de qué manera hago un festejo. Entonces la pregunta que yo haría es cómo una persona cualquiera del auditorio consideraría que se le puede honrar, que se le puede celebrar al suelo. Perfecto. ¿De qué manera? Es decir, no le vas a poner una vela y le cantas una canción. A lo mejor podría uno hacerlo, simbólico. Okay. Pero ¿cuál sería, según la posición de alguna persona del auditorio, cuál sería la mejor manera para él de honrar a ese Día Internacional del Suelo? Perfecto. Pues ahí está la pregunta. ¿De qué manera usted honra al suelo hoy que es el Día Internacional del Suelo? Se puede comunicar al 2281-040477, que es obviamente el WhatsApp de Radio UV, o al 817-5115, que es el teléfono en cabina. Perfecto. Pues, ¿qué onda con la agricultura y la alimentación? Que, bueno, sabemos que tiene que ver mucho con los suelos. Tenemos aquí un dato que menciona que a nivel mundial unos 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y aproximadamente 2.000 millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos. Se menciona que esta situación se podría mitigar mediante la gestión adecuada de los suelos. Y por ahí también hay otra cifra, que el 95% de los alimentos provienen del suelo. Es un elemento importante, esencial, cuidar los suelos. Pues definitivamente, allí los datos lo dicen, ¿no? Y pues toda la humanidad pues ha crecido gracias a la domesticación de las plantas y a la agricultura. Y pues yo creo que lo que ha pasado es que al suelo, bueno, sí, hay mucha demanda del suelo, entonces se le saca al suelo, se le sacan nutrientes, se le saca, bueno, en forma de maíz y todo eso, pero lo que no hemos hecho es regresarle al suelo todo lo que se le saca. Y lo que sí es impresionante es que en la agricultura, por lo general, nomás se usa el 50% de lo que se produce, uh-huh. por ejemplo, en maíz o el bagazo, la caña. Todo eso muchas veces después se quema y no se regresa al suelo, ¿sí? Entonces ahora nos concentramos en ciudades y cosas así, lo que hay que hacer es que toda la materia orgánica que nosotros tenemos en la ciudad, que a veces la quieren quemar, etcétera, uh-huh. hay que regresarla al suelo en forma de compostaje, lombricompostaje. Exacto. Para regresarle todos los nutrientes que uh-huh. se le saca, pues hay que regresarlos a la tierra para poderla uh-huh. mantener fértil. Oigan, me imagino, por ejemplo, un día en casa donde ponemos nuestros residuos orgánicos e inorgánicos en una bolsa de plástico. Y, por ejemplo, ahí se va la cascarita del plátano que se degrada en muy poco tiempo respecto, por ejemplo, al unicel, que ni siquiera se ha degradado después de muchos años. Y de repente por esta bolsa le estamos quitando la oportunidad a esos residuos orgánicos de volverse tierra, claro. Eduardo. Fíjate que ese es parte de mi trabajo, uh-huh. digamos, primordial, enseñar a la gente a reciclar esa materia orgánica. Ni siquiera le tenemos que enseñar nada a la materia orgánica, porque de manera natural a veces tenemos una fruta en nuestra casa y antes de comérnosla ya está empezando su proceso de degradación. Claro. Si no la metemos al refri, si no tenemos ciertos cuidados, pues una manzana, una tortilla, cualquier alimento empieza a degradarse. De tal manera que no es que tengamos que hacer gran cosa, uh-huh. simplemente permitir que la naturaleza haga su propio trabajo de reciclaje natural uh-huh. y se conviertan en los componentes esenciales nutritivos del suelo. Uh-huh. Eso se puede, digamos, se puede entender como el compostaje, o se puede entender cuando las lombrices, ciertas uh-huh. especies de lombrices, hacen ese trabajo. Ese uh-huh. no es que lo hayan aprendido. De manera natural, cierto grupo de lombrices se dedican a eso. Ese es su papel en la naturaleza, de transformar esa materia orgánica que ya está empezando a descomponerse. Fíjate que uh-huh. siempre usamos términos casi despectivos. Negativos. Casi, ¿verdad? Negativos. Sí. Y eso nos forma de una manera muy distinta. Uh-huh. Se echó a perder, uh-huh. se descompuso, se fermentó, se echó a perder. Mucha gente. Te andas entierrando. Sí, o sea, ¿no? La gente lo entiende como que le está pasando algo malo. Uh-huh. Y la verdad es que sin el compostaje, sin ese reciclaje, la vida no sería posible. Uh-huh. Nosotros necesitamos permitir que todos esos restos alimenticios, que son la gran mayoría de lo que se produce, pueda regresar a la tierra y vuelva a ser fértil la tierra. Uh-huh. Si nosotros le sacamos y le sacamos, como en un banco, y le sacas y la casa y no le metes nada, pues termina vaciándose. Claro. Eso sucede en la naturaleza. Le sacamos muchísima producción, muchísima productividad, pero los plátanos, las cáscaras de plátano no regresan a Tabasco, y las piñas no regresan a donde está, y el café no regresa a donde se provino, uh-huh. sino que se entierra, se mete en una bolsa, se entierra, y entonces hacemos unas, digamos, sitios de acumulación. Pues que fuera materia orgánica sería maravilloso, pero uh-huh. hay una combinación de fierros plásticos, horrorosa. Híjole. Combinación uh-huh. que creemos que es lo mejor que hay que hacerle, pero la materia orgánica, que es la mitad, en la gran, digamos, proporción, la mitad de los residuos sólidos de urbanos son materia orgánica. Si esos los devolviéramos apropiadamente a los suelos, uh-huh. pues los suelos mantendrían su fertilidad, y los suelos seguirían siendo tan o más fértiles incluso que lo que pudieron ser. Oiga, biólogo, y además acabaríamos con un gran problema que tenemos de basura en las calles. Pues ya se hizo presente Daniela Bravo, y ella nos comenta: yo honraré al suelo enterrando mi placenta en el terreno donde vivo y dándole las gracias. Ay, qué maravilla, se me puso la piel chinita, Daniela, de verdad, muchas gracias por tu comentario, que me recuerda el haber escuchado a un escritor uruguayo que mencionaba que humano viene de la misma etimología que humus. Qué maravilla, ¿no? O sea, al final del día también somos tierra. Doctora Isabel, usted, digo, también por su apellido, como que intuimos que proviene también de Francia. Sí, sí, de padres franceses, nacida en México. Sí, pero también es bastante mexicana, ya la estamos aquí observando. Y también, ¿cómo es la vida que nos mete en proyectos que también tienen que ver con uno mismo? Este proyecto binacional que tiene que ver con Francia y México, coméntenos al respecto. Este proyecto, que es coordinado por el doctor Guillermo Ángeles del INECOL, es un proyecto que se dio porque invitamos a una investigadora que es inglesa pero que trabaja en Francia, que es especialista en raíces y en mecánica de raíces, y vino aquí a dar una plática, y pues coincidimos y se concretó un proyecto, afortunadamente, binacional, apoyado por CONACYT y por la Agencia Nacional de la Investigación en Francia, en las montañas, porque el suelo en las montañas es muy inestable y muy frágil, ¿sí? Entonces allí el interés de las raíces que retienen el suelo, que permiten que no haya deslaves, etcétera, conocer también como los organismos, como las lombrices de tierra, que también son muy importantes en hacer la agregación del suelo, todos los microorganismos, las bacterias y todo eso que secretan azúcares, que son como cementos y permiten que se acumule y que no se corra, que estabilicen las montañas, etcétera. Entonces se dio ese proyecto entre el Pico de Orizaba y poder hacer también, ahora que tenemos también esa crisis del cambio climático, también con los Alpes franceses, y estamos armonizando las técnicas de cómo muestrear y cómo medir todos esos parámetros que queremos ver, tanto en México como en Francia, para también que sea como una comparación ahora, por ejemplo, que está el cambio climático, que aumenta la temperatura, entonces tal vez es como un comparativo para ver qué escenarios podría haber tal vez en Francia cuando se calienten más las montañas, etcétera. Y pues además de todo ese conocimiento académico, pues es también una gran oportunidad de intercambios y de enriquecernos. Es una muy buena colaboración, tanto nosotros como ellos. También estamos viendo la infiltración del agua. Hay todo un equipo, y es un equipo diseñado aquí en México, y que lo van a llevar allá para poder ver cómo los infiltrómetros y cómo se va metiendo el agua, etcétera. Acabamos de hacer una campaña ahorita en el Pico de Orizaba, y es impresionante cómo el suelo es tan diferente entre arriba de la línea de árboles. Realmente hay una línea así perfecta, ¿no? En donde ya no crecen los árboles, el límite, y cómo el suelo es completamente diferente. Son cenizas y todavía no hay ese humus tan rico que hay en la parte, porque como es un suelo volcánico, también los suelos volcánicos están muy ricos en minerales, y allí pues hay como todas las plantas pioneras que se está como construyendo el suelo y formando el suelo. Pues vamos a descubrir un poco más cómo todo eso. ¿Qué sucede, eso, no? ¿Qué sucede? Pues sin duda alguna, hablar y focalizarnos en un espacio geográfico, en un espacio regional, local, hace que tengamos una perspectiva global, que en este caso, pues al comparar entre dos países, creo que va a ser bastante nutritivo. Vamos a hacer una pausa musical, nos vamos a música con ambiente. El día de hoy vamos a escuchar una canción que la verdad me gusta mucho, se llama Semillas. ¿Qué serían las semillas sin la tierra, verdad? Esta canción la canta Muerdo, así es como se apoda este cantautor, y también Lola Membrillo. Vamos a escuchar Semillas. Tiraré semillas a la que muy pronto brotará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Perfecto, pues aquí ya escuchamos semillas que tienen que germinar y germinan en la tierra que es tan importante y que el día de hoy en la ensalada le estamos dedicando a este elemento tan importante, pues el programa de la ensalada, el suelo. Día Internacional, hoy 5 de diciembre, se celebra obviamente alrededor de todo el mundo porque es en todo el mundo donde hay tierra y en todo el mundo pues debemos de comer, ¿no? Y bueno, estamos ya en la sección de las invitaciones. No antes dejo de mencionar que Daniela Bravo, quien nos comentó de qué manera ella honra a la tierra, pues ya se hizo acreedora a uno de los manuales. Coméntanos si quieres Somos Tierra Somos o si gustas el manual de manejo sustentable del suelo en cafetales de sombra. Y nuestros compañeros de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad nos invitan al acopio universitario de papel. Este 7 y 8 de diciembre a las 10 horas, terminará a las 3 de la tarde, en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos. Ahí se hará el acopio de papel, donde pues los residuos que se recibirán son archivo muerto, papel blanco, cartón, periódico, revistas. Y bueno, pues lo importante es, así como podemos reciclar nuestra materia orgánica para volver la tierra, pues también el papel podemos reciclarlo. Y también nos invitan a la rodada que se llevará a cabo este sábado 9 de diciembre a las 8:30 horas, también en el gimnasio universitario. Muchos saludos a nuestros compañeros de la COSUSTENTA. Y bueno, seguimos aquí platicando. Nos vamos a ir a una de las secciones que más nos gusta, que se llama Conciencia. Pero antes, ya se hizo presente Leila Hidalgo. Nos comenta: buenos días, Itlali. Siempre he pensado que el suelo está, que en el suelo está el futuro de los seres humanos. Por esta razón, cuido de esta maravilla de la naturaleza, siempre devolviéndole todo lo que nos otorga para sobrevivir. Gracias por su programa. Muchas gracias, Leila Hidalgo. Ya también eres acreedora a uno de estos manuales que nos traen nuestros invitados. Pues vámonos a nuestra siguiente sección, Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Pues suelo, semillas y ahora una pequeña plántula que está creciendo en la Universidad Veracruzana. Estoy hablando de Carla Beatriz Jerezano Díaz. Ella nos viene a compartir su tema de tesis, que es evaluación de la calidad de abonos orgánicos sólidos y líquidos. Tomando en cuenta que al ser una universidad pública, lo importante pues no es solamente obtener tu título de licenciatura, en este caso como agrónoma, sino también la importancia que tenemos de socializar la información, y obviamente que esa información está compaginada y articulada con situaciones que se vive en la vida real. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación, buenos días. Y sí, claro, ese es una de las, bueno, fue como el principal objetivo. Este tema de tesis sale de un proyecto, uh-huh. Igual ahí de la Universidad Veracruzana, que se llamaba Elaboración de Abonos Orgánicos, era un título así más o menos, y era como ir a enseñar a productores, ir a aprender con ellos sobre la elaboración de diferentes abonos orgánicos, y era tratar de utilizar los materiales que ellos tenían en sus parcelas, en sus fincas. Esto se llevó en Coatepec, ahí uh-huh. en la zona de Las Lomas. Entonces, pues ese era el principal objetivo, ¿no? Enseñar a productores a reutilizar a reincorporar todos uh-huh. sus materiales al suelo. Entonces, el proyecto se fue llevando, y en una de las partes era esa. Después de que ya los productores transformaron sus materiales y ya saben todos los procesos que se llevaron a cabo y tienen el resultado de la composta o lombricomposta, hicimos varios, era evaluarlos, porque uh-huh. un punto muy importante de los abonos orgánicos es la calidad y el para que cuando uno los reincorpore al suelo sepamos qué es lo que le estamos aportando. Claro. Entonces, cuando terminamos de hacer todos los abonos, pues entré yo en esa parte en donde lo que hice fue traer muestras. Hicimos 8 abonos diferentes. Uh-huh. Entre ellos fueron 3 sólidos, que fue composta de pila, lombricomposta y bokashi, y fueron 4 líquidos, que fue AgroPlus, Supermagro, Purín y té de composta. Entonces, la idea era como regresarles a los productores un resultado de lo que ellos hicieron, porque los hicimos juntos, ¿no? Y este tema, que ahorita recordaba que ayer se titularon 2 compañeros hablando sobre el mismo tema de abonos orgánicos, porque resulta que muchas veces nosotros decíamos como vamos a transformar los recursos, la materia orgánica, y la vamos a reincorporar al suelo. Pero no sabemos si esos materiales que estamos usando y el resultado que obtuvimos tiene algún tipo de calidad, o si en algún momento puede llegar a hacernos daño o no. Entonces, claro que es importante hacer todo ese tipo de preguntas, porque al uh-huh. final lo que hacemos muchas veces, por ejemplo, yo en mi casa, es reincorporarlo a mi huerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo sé qué materiales utilicé y cómo resultó, puedo saber qué es lo que le estoy dando. Claro. Porque cuando uno transforma, voy a entrar un poco en la parte química o en la parte que cuando uno transforma los materiales, muchas veces trabajamos con estiércoles, trabajamos con hojas de árboles que pueden tener como eucalipto, que pueden tener fenoles, todo ese tipo de cosas. Y muchas veces esos materiales necesitan un proceso especial para poder transformarse y ser transformarse en nutrientes para nuestro suelo. Entonces hay ciertos parámetros que debemos de seguir, ciertas indicaciones que debemos de estar midiendo en nuestros procesos de degradación, uh-huh, para que al final nuestro material sea bueno. Claro. Carla, al escucharte veo a una chica que está muy comprometida con el tema de los abonos, que sabe de lo que está hablando. ¿Cuántos años tienes tú, Carla? 23. 23 años. Y me gustaría saber, ¿qué te ha dejado a ti de manera personal hacer este trabajo, poder estar en vinculación, facilitando un proceso con productores? Cuéntanos de ti. Okay. Bien, pues a mí fue una parte muy muy muy bonita, porque en donde trabajamos con los productores, pues se hizo como una familia, como, uh-huh, que son ahorita así que se, porque el proyecto ya terminó. Entonces ahorita en donde estamos trabajando, seguimos trabajando ahí en el beneficio Puerto Rico, pues son aproximadamente unos 8 productores que se quedaron ya en el proyecto. Entonces, pues hizo como ya una familia. Llevamos todos los días, nos vemos cada viernes. Entonces, todos esos días llevamos como algo para compartir de comer, sea fruta, sea agua, lo que sea. Llevamos algo y entonces muchas veces ellos nos platican de cómo era antes la producción, de cómo ellos tenían sus fincas, porque ahora les está costando mucho trabajo regresar a producir. Entonces, uh-huh, ellos ahorita viven un poco de lo que pueden producir, pero ya no es tanto como antes, ¿no? Entonces, pues todas esas historias y todas esas cosas, pues me enriquece mucho, porque entonces yo tengo como un antecedente de cómo era antes, uh-huh, el lugar y cómo podemos, y entonces yo siempre, bueno, muchas veces les decimos que podemos regresar uh-huh, a ese ayer, ¿no? Cuando podían producir varios quintales, claro, ¿no? En su parcela pequeña. En esos, por ejemplo, ellos producen, son todos productores de café, entonces pues nuestros antecedentes son de café, y entonces nos decían cómo antes el beneficio era muy rico, ¿no? Y entonces llegaba mucha gente con café y nos cuentan sus historias de cuando trabajaban 24 horas al día y todo eso. Y pues una de las ideas es que se crean que podemos regresar a esos tiempos, ¿no? Y que una de las alternativas más viables pues es regresar a, como decían antes, hace rato, a nutrir otra vez ese suelo que ya nos acabamos, ¿no? Exacto. Carla, quien nos vienes a platicar sobre tu tesis, evaluación de calidad de abonos orgánicos sólidos y líquidos, ¿qué sigue para ti de manera profesional y qué sigue allá con los productores? Pues ahora, pues yo estoy enfocada en terminar esto, ¿no? Y seguimos todos los viernes yendo. Entonces, pues mi idea nunca ha sido como dejarlos. Siempre es como los viernes, yo sé que es para ir allá con, uh-huh, ellos a trabajar. Y en cuanto a lo personal, en realidad no tengo como un proyecto fijo, pues me gustaría seguir estudiando sobre abonos, o si no, a mi tema, me gusta, aparte de los abonos, me gustan mucho las hortalizas y todo esto de huertos urbanos y todo este tipo de cosas, me gustan mucho. Entonces, no sé, sobre agroecología, a lo mejor una maestría, esa es una gran opción. Entonces, uh-huh, no sé, algo por ahí. Sí, pues ojalá que sí puedas seguirte formando, porque necesitamos más jóvenes como tú que estén involucrados en estos temas, que no solamente le metan ahí la cabeza, sino también el corazón y sobre todo las manos. Metemos las manos a la tierra por ti. Claro. Oye, pues muchísimas gracias por venirnos a compartir sobre tu tesis. No te vayas, por favor. Claro. Inclúyete a esta mesa de la ensalada. Ya tenemos más o menos 10 minutos para ir cerrando este programa. Seguimos platicando sobre el Día Internacional del Suelo, y también se hace presente Mónica Gasperín Sanata. Ella nos comenta: yo honro a la tierra cambiando mi cafetal, que está en Tepatlasco, Veracruz, en un cafetal orgánico. Estoy en ese proceso. Muy bien, felicidades. Acá todos sonreímos y te aplaudimos esta iniciativa que tienes y este compromiso de transformación hacia un bienestar del suelo, y obviamente también va a ser un bienestar para ti y tu familia. Te haces acreedora a este tercer manual. Y Rosa Munda Chacón nos comenta: hay que cuidar mucho los árboles. Tengo árboles sembrados de guayaba, durazno. No pasa un día que no esté en contacto con la naturaleza. Y nos comenta que también tiene plantitas en su casa. También eso es una maravilla, ¿no? Honrar a la tierra de esa manera. Oigan, y a ustedes que están aquí, que son nuestros expertos, por supuesto, no les hemos preguntado de qué manera ustedes honran al suelo cada día. ¿Quién quiere comenzar? ¿Sí? Sí, mira, en el caso mío, mi dedicación profesional tiene que ver con eso, con devolverle a la tierra los nutrientes. Tú sabes que vivimos en una zona cafetalera, uh-huh, y uno de los residuos más importantes, más voluminosos, es la pulpa de café. Cuando yo empecé a trabajar eso, y te estoy hablando de hace, sí, una buena cantidad de años ya, en 1984, pues los volúmenes calculábamos nosotros que podíamos llenar el Estadio Azteca hasta el copete de pulpa de café cada año. Y con el trabajo que hemos estado realizando del lombricompostaje, esa pulpa de café cada vez más, y eso no solo a nivel de México, sino a nivel internacional, se ha estado aprovechando esa pulpa de café por medio de las lombrices para convertirla en un abono orgánico maravilloso. La lombricomposta ha tenido aplicaciones en cultivos agrícolas, en los semilleros, en los viveros, en muchos casos incluso sustituyendo a un producto canadiense como es el peat moss, uh-huh, a través de la lombricomposta, de tal manera que esas toneladas y toneladas de pulpa de café, uh-huh, pues la estamos devolviendo a la tierra, ¿verdad? Y entonces, digo yo no pago al contado, pago en cómodos abonos, ¿verdad? Por supuesto, qué maravilla. Jesús, ¿de qué manera tú honras el día de hoy al suelo, o todos los días? El suelo se honra todos los días, sobre todo porque somos seres portadores. Uh-huh. Somos seres portadores de la energía que la misma, a través de los alimentos, estamos llevando hacia la misma tierra. Esa energía viene cuando lo desechamos, en cuando vamos al baño. Claro. Ese es el mejor nutriente del suelo. De hecho, somos formadores de suelo. Esa es nuestra tarea, formar suelo. Somos como una gran lombriz. Exactamente, somos una gran... Y además, cada vez vamos más lejos, ¿no? Ahorita, uh-huh, creo que estamos yendo a otro planeta, creo. Entonces, pero somos los que llevamos dentro de nuestro vientre las semillas que la tierra nos regala para alimentarnos. Uh-huh. Lo que sucede es que en lugar de estar regresándolo a la tierra, le estamos jalando y estamos contaminando a su vez. Uh-huh. Entonces la manera de regresar realmente esta gran cantidad, que es masiva y es impresionante, al suelo, es compostando nuestras propias, utilizando baños secos y otras formas de manejar nuestros residuos directos. Uh-huh. O sea, los perros nos indican cuando van a hacer sus necesidades en un árbol, pues están fertilizando el árbol. Nosotros no lo podemos hacer, no sería muy divertido, pero es parte de nuestra función. Claro. Y no hay que olvidarla. Exacto, entonces ahí hay una oportunidad para que nuestros residuos fisiológicos sólidos los podamos abonar. Doctora, ¿de qué manera usted honra el suelo? Pues yo tratando de entenderlo. Entonces, uh-huh, ahí en el laboratorio, con experimentos, tratando de saber, por ejemplo, ahorita Carla que platicó de sus abonos, etcétera, por ejemplo, ahorita tenemos una tesis de saber cómo las lombrices estructuran las comunidades de bacterias, uh-huh, y esas bacterias producen muchas sustancias y cómo esas sustancias influyen en las plantas y cómo esas plantas pueden mejorar o hacerse más resistentes a ciertas enfermedades. Entonces, conocer esos mecanismos y entenderlos, y así tratamos de honrar la tierra y tratarla de proteger más. Entonces, bueno, todos los días tratando de entenderla. ¡Ay, qué maravilla! Desde la ciencia se puede honrar, desde la investigación y acción participativa. Carla, ¿tú de qué manera honras a la tierra? Yo creo que transmitiendo ese conocimiento que ahora obtuve en el trabajo de tesis, muchas veces es eso, transmitirlo a las personas que quieran saber, muchas veces son amigos, productores, todo ese tipo de cosas, y también practicando todo esto de los huertos y, uh-huh, todo esto de la realización de las mismas compostas. Esa es mi forma de agradecerle. Oye, y nos sumamos a la manera en la que tú honras a la tierra, que es haciendo difusión. Sabemos que dentro del proyecto binacional del cual nos estaba hablando la doctora Isabel, pues hay varias vertientes. Entre esas hubo un festival de la montaña. Y el día de hoy, aunque ustedes no lo pueden ver, pero sí lo van a poder escuchar e imaginar, nos traen unos juegos lúdicos, pero sobre todo que tienen una fundamentación científica, ¿verdad? Sí, pues en ese Festival de la Montaña que fue organizado por la doctora Carmen Maganda en los pueblos de las regiones de las faldas del Pico de Orizaba tuvimos más de 200 niños a los que les tratamos de explicar cómo es el suelo. Claro que ellos lo conocen porque lo viven, producen papa, viven de la madera, etcétera. Pero entonces nosotros creamos una caja negra porque mucho del suelo, como el suelo es opaco, está debajo de nuestros pies, no sabemos muy bien qué es lo que tiene y es lo que buscamos a entender. Y entonces por eso le llamamos el juego de la caja negra. Y la caja negra, por ejemplo, la abres y está lleno de bichos. Entonces lo simbolizamos con bichos de plástico, que son arañas, lombrices, etcétera, y mismo hasta dulces que simbolizan las bacterias o los hongos que les regalamos a los niños. Y además esa caja negra es un rompecabezas, en donde cada panel de ese rompecabezas indica formas de manejo del suelo, que pueden ser manejos benéficos o manejos no tan buenos para el suelo. Y cuando uno deshace esa caja negra, lo que nos enseña es que tenemos que coordinarnos. Bueno, también deshacer es muy fácil y volver a hacer no es tan fácil. Entonces, para volver a restaurar un suelo o bien remediar un suelo, hay que ponerse de acuerdo y poner todas las partes de acuerdo. Entonces, allí con la gente se tiene que poner de acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Que se tale el monte de manera sustentable o que cortes todo el monte y que no siembras? Bueno, me voy a los extremos, ¿no? Claro. Entonces allí todo el mundo se pone de acuerdo y gracias a ponerse de acuerdo se vuelve a armar el rompecabezas. O sea que tiene distintos niveles de profundidad y aprendizaje este cubo, que bueno, en redes sociales posiblemente se vaya a subir la fotografía también para que conozcan la voz, la cara de la voz de la doctora Isabel, y pues ella está teniendo en sus manos este cubo que es esta caja oscura. Y tenemos también otro juego bien interesante, Eduardo. Sí, mira, se trata de una, le llamamos nosotros red, la red interactiva del suelo. Es un círculo, es una manguerita como las que usa uno para el hula hula, y tiene una serie de hexágonos que están entrelazados mediante ligas. Esa, digamos, el conjunto forma esos diferentes hexágonos y se sostienen a sí mismo con la red que forman esas pequeñas ligas. Estamos poniendo al centro la fertilidad, pero mostramos que la fertilidad es un concepto que depende de muchos otros aspectos. Claro, no es abstracto. No es abstracto, depende de la materia orgánica, depende de los minerales, depende del aire, del agua, etcétera. Y que cuando está bien, digamos, bien estructurada, tiene mucha resistencia. Si yo le empujo, parece un trampolín, regresa a su posición. Si yo le jalo para un lado, regresa a la posición. El suelo, así pasa. Cuando lo maltratas, cuando le arrojas sustancias, uno piensa que no le pasó nada. Pero llega un momento en el que esas ligas pueden romperse, esos microorganismos que forman esas ligas pueden empezar a lastimarse a tal grado que puede terminar desarmando completo el juego, y volverlo a armar es una cosa. Entonces jugamos con los niños, jugamos con la gente a ir quitando ligas y dices, pues no le pasó nada. Mira, le echas al suelo y le echas veneno y no le pasó nada. Pero cuando está más fuerte, entonces el daño resulta tal que dices, volverlo a componer es muy complicado. Pues qué bonito es hacer esta reflexión de manera lúdica, porque nos habla también de la responsabilidad que tenemos todos para con el suelo. Pues ya se nos acabó el tiempo aquí en La Ensalada. Hoy hablamos sobre suelo, por ser el Día Internacional de este elemento, sabiendo que el cuidado del planeta comienza por ahí, por el suelo. ¿Y usted de qué manera el día de hoy va a honrar la Tierra? Pues yo les tengo mi manera decimal para honrar la Tierra, no sin antes agradecerle a la doctora Isabel Barúa por haber estado con nosotros aquí, investigadora del Instituto de Ecología, que nos vino a platicar sobre este tema, al biólogo Eduardo Aranda Delgado, también pues un gran amigo, hablante y precursor de temas de abono y de lombricomposta, a Juan de la Torre, quien también ya nos compartió cómo es que honra la tierra a él, y a nuestra queridísima Carla, quien nos platicó sobre su tesis. Y con esto nos despedimos. Soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy el suelo. Soy el manto que recubre lo redondo del planeta. Yo soy la sombra secreta que a las semillas descubre. Yo soy feraz. Soy la lumbre obscura que siempre pisas. Orgánica voy sin prisa, eviterna y transmutante. Del campesino, la amante, no me siembra, me acaricia. Nos vemos. Esto fue La Ensalada. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.